tinto. También me gusta la fiesta, hacia la presa de Culiacán, amada la cara, jalar la banda, aguas heladas, empresa paga, y que a mi gente no le falte nada. Paga y que a mi gente